siendo el chotis de mi Madrid lo más castizo. Con cariño se lo brindo esta canción al cuatecito mexicano, a quien nunca yo le olvido. Manito, manito, manito, mi cariño por ti es infinito. Manito, manito, manito, nos tomamos un tequila y yo te invito. Manito, manito, manito, el cantar de tus mariachis es bonito. Manito, mano, hermano, qué lindo debe ser ser mexicano. Macalvén de discrepancia, hi hi de la Vinareza, que traducido al español quiere decir el hombre propone y Levi se estone. En toda España se quiere al mexicano y se trata como hermano, y en los madriles por doquier se oye manito para un huésped favorito. Manito, manito, manito, mi cariño por ti es infinito. Manito, manito, manito, nos tomamos un tequila y yo te invito. Manito, manito, manito, el cantar de tus mariachis es bonito. Manito, mano, hermano, qué lindo debe ser ser mexicano. ¡Hola! ¡Sí, señor! Nasty Colasti, parece menti compi que teniendo bici vayas a la bombi en trambi. Manito, manito, manito, el cantar de tus mariachis es bonito. Manito, mano, hermano, qué lindo debe ser ser mexicano.